Yo me fui, me quedé, todo esto a la vez. Te quedaste, no te fuiste y no sé por qué. Hubo tormentas, muchas, no todas, a la vez. Alguien sopló a las nubes para que volviera el sol, y este llegó, se quedó, me confortó, me acarició y me arrulló. Me abracé a él y su calor me ayudó a comer y a dormir. Desde entonces, solo vivo en verano, aunque sea diciembre, enero o marzo. Dije adiós al frío, no quiero volverte a ver, aunque el que es viejo y sabio me dijo, esperaré. Pero el sol no se fue, se quedó, me cogió.